últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailer arte, goz ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta bizitarien harrera zentroan. 945-55-5135. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Dos y media, bueno, pues la actualidad manda y nosotros vamos con ella. Tenemos que hablar también del aspecto local, de la información, de lo que ocurre y acontece en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión, y lo vamos a hacer en los próximos minutos y también a partir de las 2:50. Después de las noticias del territorio alavés. Los sindicatos se han manifestado esta mañana ante las oficinas de Lanbide y mañana a las 7 de la tarde anuncian unas concentraciones y caceroladas ruidosas en la Rico Plaza de Llodio. Protestan por los recortes del gobierno central. En Ayala. El ayuntamiento ha perdido 2 hectáreas de terreno frente a Murrio, que las recupera o que las engrosa en su territorio. No solamente 2 hectáreas, sino además 2 caseríos que están allí en ese terreno de Echegoyen. Los ayuntamientos de Ayala y Amurrio han discrepado largo tiempo sobre los límites territoriales que separan ambos municipios. En Echegoyen, la resolución emitida por la Diputación Foral de Álava se publicó ayer en el BOTA y da la razón a Amurrio, que gana 2 hectáreas de terreno, incorporando además en esas 2 hectáreas dos caseríos. Hablaremos dentro de un momento con el alcalde de Ayala, Josu Arteche, de este asunto. En Orozco, ayer el ayuntamiento aprobó el pleno extraordinario los presupuestos con la ausencia del PNV, que no se presentó en el pleno, y además con la abstención de Bildu, solamente con los votos del equipo de gobierno de ADIE. El PNV ha anunciado un recurso, presentó previamente al pleno un escrito en el que pedía la suspensión del pleno porque argumentaban que no se correspondía con las formas y con la normativa vigente. El PNV además ha enviado una nota de prensa en la que dice que va a recurrir por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria, la norma foral 10/2003 y el decreto que la desarrolla, además de numerosos errores técnicos muy importantes, y plantea una enmienda a la totalidad. Vamos a ver si tenemos tiempo de hablar con los barraqueros, que están también molestos, los barraqueros que vienen a las fiestas de Llodio, que dicen que todavía no está todo dicho con respecto a su presencia en las fiestas de Llodio. Hablaremos con el secretario de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi, que nos atenderá dentro de unos minutos. Primero vamos hasta el municipio ayalés. Bueno, pues ayer leíamos, bueno, lo hemos leído sinceramente esta mañana, la resolución foral que define finalmente los límites territoriales entre Ayala y Amurrio. Ayala, pues,

Pero bueno, si el PNV ayer no acudió al pleno de presupuestos, lo argumentamos con un escrito anteriormente presentado en el ayuntamiento y donde veníamos diciendo que se nos ha convocado un pleno el pasado viernes, donde se nos mandaba un informe de intervención en cuanto a un nuevo expediente que se incorporaba al presupuesto, y lo que entendíamos es que hay que cumplir la legalidad y las formas, es decir, tenían que haber convocado primero una comisión especial de cuentas para presentar ese informe, para hacer su valoración, para poder debatirlo y tratarlo primero en una comisión informativa, y posteriormente pues ya presentarlo en pleno. Como el equipo de gobierno pues está acostumbrado a hacer y deshacer todo a su forma, pues entendemos que hay que cumplir la legalidad, que no hay, que no por mucho correr se avanza más, sino que hay que dar los pasos firmes y bien asentados, y entendemos que llevan más de un año y no lo están haciendo. Es decir, no ni dan los pasos firmes, ni cuentan con la oposición, han presentado unos presupuestos faltos de imaginación, sin sintonía con lo que el pueblo necesita, no tiene en cuenta las ideas aportadas por los vecinos ni vecinas, sí han hecho unos presupuestos participativos, pero donde no vemos que aparece nada de esa participación popular, sino que se han cogido los proyectos que el PNV planteaba en el 2011, parte de ellos se han puesto ahí. Entendemos que no sé qué pinta un alcalde a jornada completa en un ayuntamiento cuando no vemos ni ideas nuevas, ni inversiones nuevas, ni dinero nuevo. O sea, entendemos que no se están haciendo las cosas bien. Entonces, pues vamos a cumplir la legalidad. Por parte del PNV no hay ninguna idea de bloqueo, sino que vemos eso, esos aspectos. Primero, que no se cumple la legalidad ni en plazos, ni luego dentro de los presupuestos, donde hemos dicho que no se cumple la ley de estabilidad presupuestaria, que incumple la norma foral también 10/2003, en importantes aspectos de los presupuestos. Y bueno, pues lo que vemos es la velocidad del equipo de gobierno de correr para intentar aprobarlos, que yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar primero y luego plantear todas las dudas, todo encima de la mesa, corregir esos errores que existen en los presupuestos y luego ya pues aprobarlos. Uh-huh. Hablando de las formas, ayer decía el alcalde en el pleno que sí se habían cumplido las formas, que se habían reunido, ya no recuerdo si dijo cinco veces, y la sexta que se había interrumpido poco antes de comenzar la reunión. Y en cuanto a sus propuestas, pues también he escuchado anteriormente que si no se incluyen es porque no hay dinero. A ver, lo que no es cierto, lo que ha dicho, que la sexta que no se ha reunido porque dijimos que no. A ver, no había una convocatoria ni en forma ni en plazos, es que lo hacemos todo. Esto es muy serio, esto no es un choco, no es una sociedad, no es una cuadrilla de amigos, esto es un ayuntamiento, donde estamos además en una época difícil, en una época dura, donde todos vamos a tener que tirar del carro, no solo por tener una dedicación y estar en el ayuntamiento se hace más. Hay que contar primero con los que saben, en este sentido, que hemos estado gestionando muchos años, y hacer las cosas como hay que hacerlas. Claro, lo que pasa es que las propuestas que plantea el EAJ-PNV nunca son bien recibidas, nunca son bien aceptadas, porque yo creo que hasta ahora todo lo hemos hecho mal, según ellos, era lo que se basaban un poco en su campaña. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hacer las cosas bien. Uh-huh. Es decir, que lo que no hay, el argumento de que no hay dinero para incluir sus propuestas no le sirve. No, porque hay formas de buscar ese dinero, de trabajarlo, de incorporarlo, como comentábamos en el anterior pleno. Las propuestas que el EAJ-PNV quería incluir como mociones, pues como el tema de la urbanización del barrio de la Cadena, como la mejora del tramo peatonal de la plaza, como el total de la ejecución del proyecto del barrio de Urigoiti, el alumbrado del acceso al barrio de Murueta, ampliación del camino de Astuaga, estudio diagnóstico de la situación de los mayores, mantener a los grupos culturales y a las fiestas de barrio las asignaciones, pues todo ello lo que entendemos es que son propuestas que tienen cabida en los presupuestos, que tienen que tener sus partidas y que tienen que estar ahí y acogerse a las diferentes subvenciones que van saliendo y se van moviendo. Si tú no lo tienes contemplado en los presupuestos, no vas a poder optar a esas subvenciones, aunque sea una mínima partida para ello, que era lo que veníamos a decir en el pleno. Pero bueno, el argumento de no hay dinero ya no nos sirve. No nos sirve porque el dinero hay que buscarlo, hay que moverse, y esa jornada completa hay que dedicarla a patear lo que es despachos de Diputación, de Gobierno Vasco, y donde hay que ir con ideas, con ilusión y con proyectos, pero no lo vemos, no lo vemos, y es un poco lo que demandamos. Bueno, y aparte de aquí, bueno, pues se va a publicar, lo marca la ley, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Vizcaya, y hay 15 días para hacer aportaciones, pero ustedes no van a esperar 15 días, me imagino, para... No, bueno, la ley... Para el recurso. La ley nos obliga a esperar a que los presupuestos estén publicados en el boletín. Uh-huh. Una vez de estar publicados, hay esos 15 días de plazo. Nosotros el recurso lo vamos a presentar pues cuanto antes. Cuanto antes vamos a presentar nuestro recurso, porque entendemos que tenemos argumentos para ello, que tenemos razones de peso para ello. No es ningún bloqueo, porque la mayoría de las propuestas están recogidas en los presupuestos del 2011 que presentamos nosotros, y que algunas de ellas tienen ya, aparte de consignación presupuestaria, tienen subvenciones para ello, como es el tema del barrio de Urigoiti, que tenían que haber estado ya tiradas para adelante hace tiempo, que el PNV tuvo que ser el que lo sacó hace un mes en una comisión especial para ello, para debatir a ver qué vamos a hacer con la urbanización del barrio de Urigoiti, porque vemos en ese sentido mucho parón y mucha dejación por el equipo de gobierno. Uh-huh. Es decir, que no se paralizan obras. No se tienen por qué paralizar obras. El ayuntamiento sigue funcionando automáticamente, los presupuestos se prorrogan una vez no aprobados el 31 de diciembre, se prorrogan hacia el año que viene, la ley los prorroga. Entonces, mientras no se aprueben los mismos, se puede seguir viviendo, se puede seguir funcionando. Claro, pues habrá igual temas nuevos que plantean hacer que igual pues tienen que esperar, porque no tienen esa consignación presupuestaria, pero lo fuerte y lo normal se puede seguir desarrollando. Uh-huh. Por eso no queremos que se dilate tampoco en el tiempo. Queremos que ese recurso, pues bueno, se trate y se debata en el pleno, y que es donde se tiene que debatir. Y bueno, pues ahí argumentaremos el por qué y por qué entendemos que tenemos que recurrir, pero responsablemente en ese sentido. Es decir, que en el próximo pleno aparecerá este asunto del recurso. Sí, bueno, cuando el equipo de gobierno tenga bien, una vez presentado el recurso, no tienen un plazo máximo ni mínimo para convocar un pleno, y bueno, ahí vamos a estar un poco a expensas del equipo de gobierno, una vez presentada el recurso. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo acaba este asunto. Juana Nolabónaga, portavoz de AJPNV en Orozco. Le agradecemos que nos haya aclarado todos estos conceptos y vamos a ver qué pasa en el futuro con el Tribunal de Cuentas, si les da a ustedes la razón o si esto sigue para adelante, porque si no les da la razón, pues no sé si habrá otro recurso o se irá por otras vías, claro. Uh-huh. Es que ricasco. Vale, es que ricasco a vosotros. Agur. Venga, agur. Y vamos en busca de la información de Euskadi y del mundo. Tenemos en el exterior 29 grados centígrados.